¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es la 1:30, estamos en este miércoles 14 de octubre de 2009 hasta las 2 para contarles la actualidad deportiva, en este caso del Elche Club de Fútbol. También hablaremos del Mustang, del Club Balonmano Elche, que como saben ayer ya les comentábamos tiene nuevo rival para la Copa EHF. Abrimos ya pues toda la información deportiva. Recuerden, programa que cada día se repite de lunes a viernes de 7 y 10 a 8 menos 20, que pueden escuchar también en directo o descargarlo en cualquier momento del día en nuestro portal multimedia infoexpress.es. El Elche se encuentra en estos momentos comiendo. La plantilla blanquiverde hoy ha madrugado. A las 8 menos cuarto empezaban a llegar jugadores al Hotel Milenio. A las 8 y cuarto exactamente han partido rumbo a la localidad valenciana de Oliva para realizar allí una mini concentración entre que el Martínez Valero y el anexo han sido resembrados, aunque no es la principal excusa, porque podían haber entrenado perfectamente en la ciudad deportiva, pero sobre todo porque Bordalás le interesaba pues tener un par de días ahí de absoluta tranquilidad con sus futbolistas para de alguna manera intimar, y entiéndaseme bien, para poco a poco ir conociendo mucho mejor a los futbolistas, capítulo al que el técnico blanquiverde le da mucha importancia, el hablar con cada jugador, el dialogar mucho, el estar en permanente comunicación. Bueno, pues esta mini, no se le puede llamar ni mini pretemporada, porque un día y medio, tres entrenamientos, no es una mini pretemporada, es visto y no visto, es una mini concentración. Y como digo, han salido esta mañana al filo de las 8 y cuarto y ya han hecho esta mañana el primer entrenamiento de 10 a 12 y cuarto, dos horitas largas en el Oliva Nova Beach and Golf Resort, donde estarán esta mañana por la tarde. Esta tarde al filo de las 5 y media, nueva sesión, y mañana por la mañana la última, para luego regresar ya después de la comida por la tarde a nuestra ciudad. Y el viernes y el sábado pues intensificar esos entrenamientos para preparar el choque el próximo domingo a las 5. Por cierto, el entrenamiento de esta tarde se ha retrasado a las 6. Decía yo que si estaban comiendo ahora, lo de las 5, 5 y media va a ser muy, muy temprano. A las 6 será el entrenamiento esta tarde y bueno, pues como digo, sábado y domingo últimas prácticas ya aquí en nuestra ciudad para preparar a conciencia el choque frente al Albacete. Bordalás se ha llevado a todos, absolutamente a todos, a los que están pues perfectamente para la práctica del fútbol, a los lesionados e incluso a los descartados, ¿no? Como si fuera un entrenamiento aquí en el estadio, pero si se trata de fomentar las relaciones personales, el vínculo entre entrenador y jugadores, pues es normal que se los lleve a todos. No va a dejar aquí a los lesionados o incluso a los descartados, que a lo mejor pasó mañana o la semana que viene ya no son tan descartados. Ahí tiene el caso, por ejemplo, de Huarcaso Mobile. Bueno, pues Achiari, Pereira y Tena son futbolistas con los que esta semana ya puede contar José Bordalás. Achiari, que ha cumplido los dos partidos de sanción y que ayer decía aquí en nuestros micrófonos que ahora son ellos los que tienen que dar el do de pecho y depende de ellos dar el máximo para dar ese paso adelante en la clasificación. Pereira, que el otro día se cayó de los 19 que en principio convocó Bordalás y luego, o sea, entre los 19 se cayó de los 18, por esos problemillas en la rodilla, pero que seguro si hubiera habido que forzar se lo hubiera forzado. Y luego Tena, que ya está pues prácticamente recuperado de su lesión hace 3 semanas de la lesión en Valencia contra el Levante, y ya podrá ser de la partida. Y luego Olmo y Rolf Uster, que van a seguir siendo baja. Carleto, que está bien, o sea, que tiene a toda la plantilla a su disposición. Por cierto, que en la tienda del Elche ya se pueden retirar las entradas para el partido del domingo en Albacete, en el Carlos Belmonte. Las entradas correspondientes al sector de la afición visitante tienen un precio de 15 euros y se pueden retirar en el horario habitual de la tienda, hasta el viernes de 11 a 2 y de 6 a 9 y el sábado de 10 a 1. El Albacete ha llegado a un acuerdo para reducir el precio de las entradas para la afición visitante del Elche en los dos encuentros, por lo que tanto en el Carlos Belmonte como en el Martínez Valero los aficionados de fuera pagarán 15 euros. 15 los de Elche allí y 15 los del Albacete aquí, en el partido de vuelta. el Carlos Belmonte, la verdad es que en los últimos tiempos se ha convertido en un campo propicio para los intereses del Elche. En las últimas 6 visitas, el Elche ha cosechado 3 victorias, 2 empates y solo ha caído en una ocasión. Solo ha sido derrotado en uno de los últimos 6 enfrentamientos en el Carlos Belmonte. En total, el Elche ha disputado 22 partidos ligueros en Albacete, donde ha conseguido 5 triunfos, 4 empates y ha perdido en 13 ocasiones, a lo de toda la historia, ¿no? En las últimas 6 visitas. En las primeras visitas a tierras manchegas en tercera división, los números fueron muy favorables al Albacete. En la categoría de plata, el Elche ha sacado muy buenos resultados, allí en el Carlos Belmonte. En las 12 veces que el Albacete ha recibido al Elche en segunda, los visitanos han logrado 4 triunfos, 3 empates y los manchegos se han impuesto en 5 ocasiones. Pero como digo, los precedentes más cercanos hablan de que en las últimas 6 visitas el Elche ha ganado 3 de los 6 partidos y 2 ha empatado, solo ha perdido 1, con lo que no nos ha ido nada mal. Yo lo recuerdo ahora mismo muy fresco en la memoria, el primer partido de la Liga del año pasado, del anterior, ya no me acuerdo, cuando ganamos en Albacete con gol de Iago, ¿se acuerdan? De penalti, era el primer partido de Liga. Tengo muy fresco en la memoria cuando el Elche ganó por 0-2 con goles de Frankowski y de Nino. En fin, no nos ha ido nada mal en los últimos tiempos. Y hace falta que el Elche sea capaz de empezar a sumar a domicilio, porque esa es la auténtica asignatura pendiente, junto con, y todo va unido, el capítulo de goles en contra. El Elche fuera de casa no ha sumado ningún punto en las 3 visitas que ha hecho. Ha salido goleado en 2 de ellas. Soria 4-1, Alicante contra Hércules 3-0, y el otro partido que perdió fue el 2-1 doloroso frente al Levante. Ha encajado 9 goles en esas 3 salidas, o sea que ya va siendo hora de que el Elche empiece a puntuar y, si es posible, a ganar. Y eso es lo importante: los jugadores se muestran convencidos de que el cambio de técnico ha sido para bien, siempre se suele hacer para eso. De momento se ganó al Recre y vamos a ver, porque esta es la prueba del algodón. Con Claudio también se ganó, y mucho más fácil, el día del Córdoba, 3-0. Con Bordalás se ha ganado 3-2 en su primer partido, más ajustado, pero la prueba del algodón para Bordalás va a ser fuera de casa. Ahí es donde verdaderamente vamos a ver si este Elche, pues, es capaz de invertir los resultados cosechados hasta el momento. Hombre, cierto es que las 3 salidas anteriores a priori eran más difíciles, porque uno fue el Hércules, el último, que va cuarto, otro el Numancia, que va sexto, es decir, son buenos rivales y candidatos al ascenso, y el otro fue el Levante, que es octavo. Todos ellos por delante, por supuesto, del Elche y también del Albacete. A priori, esta es, de momento, la salida más asequible, entre comillas, que va a tener el equipo visitante. Y además, se van a enfrentar 2 de los equipos más goleados, excepto el Castellón, que lleva 16 goles en contra. Los siguientes en esta clasificación de dudoso honor la encabezan, después del Castellón, el Elche, el segundo más goleado, 15 goles en contra en 7 partidos, y le sigue el Albacete con 3, y los 2 de la mano en capítulo de goles a favor. 10 han marcado las 2 escuadras, es decir, se pueden dar la mano. La climatización, el bienestar, la calefacción, el calor del hogar, las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos ahora. En Elche, Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acerca los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes: cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrece cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y, por supuesto, tapeo en barra y mesa. Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. Al desarrollar el nuevo Audi A4 2.0 TDI, a nuestros ingenieros les hemos exigido lo mínimo. Solo así ha sido posible conseguir algo insólito en una berlina con la más avanzada tecnología. Reducir las emisiones de CO2 hasta 119 gramos kilómetro. Nuevo Audi A4 2.0 TDI de 136 caballos Advanced Edition por 29.900 euros. Mínimas emisiones, máxima eficiencia. Ven a verlo a Serra Móvil, concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Santa Pola, restaurante Mar de Cristal. Si lo prueba, volverá. Deguste la mejor gastronomía marinera del Mediterráneo. Pescados y productos de mar de los mejores mercados y lonjas. Arroces, carnes, una cuidadísima y seleccionada materia prima al alcance de todos. En un entorno lleno de luz, con espectaculares vistas. Así es Restaurante Mar de Cristal, en plena dársena del Puerto Deportivo de Santa Pola. Reservas al 966-110099. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido, no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Uno con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en Uno.es o visita tu tienda Uno. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el domingo frente al Albacete, uno de los que vuelve y podría entrar al menos en la convocatoria es Tena, Miguel Ángel Tena, que se lesionó en el partido en el Nou Estadi frente al Levante y que desde entonces pues no ha podido ser de la partida. Ninguno de los dos centrales, ni entonces Claudio ni la semana pasada Bordalás, pudieron echar mano de ninguno de los dos. Le preguntamos a Tena cómo se encuentra. Bueno, olvidada aún, está claro que cuando sale de una lesión y una lesión pues bueno, de 3 semanas que llevamos ya, pues bueno, sigo teniendo un poco molestia, pero bueno, el trabajo con el fisio yo creo que está prácticamente cerrado ya, ya más de lo que se ha trabajado, creo que ya no se puede trabajar, porque en el sentido de que se ha hecho toda la carrera que se podía hacer y se ha empezado a tener balón, pero bueno, ahora yo creo que es más una cuestión de empezar a entrar con el grupo y notar las sensaciones que se va teniendo en los entrenamientos reales, donde uno pues se ve un poco más, y esa es la intención que creo que vamos a tener esta semana para poder entrar ya con el equipo. En principio, si entras en el grupo, ¿sería demasiado precipitado pensar en vuelta a la convocatoria o ya estaría? Bueno, es cuestión también de estos entrenamientos, a ver cómo va. Bueno, si todo sale bien y las sensaciones son buenas, pues puedo estar a disposición del míster, pero claro, es hablar muy pronto, porque yo creo que en los entrenamientos de hoy, mañana y pasado, pues las sensaciones que vaya notando será lo que me haga estar o no estar disponible. ¿Y asignatura pendiente del equipo, empezar a sacar puntos fuera de casa el domingo en el Albacete? Sí, yo creo que bueno, después del cambio de entrenador, que bueno, era una situación desagradable para nosotros, porque bueno, todo el mundo lo estaba pasando mal, y luego pues bueno, acabó con la destitución del míster. Yo creo que lo más importante era ganar en casa para creérnoslo, sacar los 3 puntos como fuera, y bueno, yo creo que ante un buen rival de la categoría pues supimos ganarle, y ahora sí que es verdad que esa asignatura la tenemos pendiente en el sentido de ganar ya un partido fuera de casa. Un equipo es grande o está bien situado en la tabla si es capaz de sacar puntos fuera de casa también, y nosotros pues esa asignatura la tenemos que sacar ya el domingo. Tenemos un buen rival, el Albacete, pero tenemos que ir, vamos, con la máxima garantía de intentar sacar los 3 puntos como sea ya. ¿Piensas que por fin vais a empezar a poder resolver el tema de los goles encajados? ¿Sois el segundo equipo que más goles ha encajado hasta el momento? Sí, yo creo que bueno, que hay que corregir ciertos aspectos. Yo creo que el míster lo está intentando, lo está trabajando, lo quiere trabajar también estos días, por eso un poco también lo de ir a Oliva por trabajar en un campo más real. Y bueno, y la verdad es que el equipo pues parece ser que se va a juntar más las líneas, va a defender todo el mundo mucho más atrás, más junto, e intentar aprovechar nuestras ocasiones, porque creo que en medio campo para adelante pues esa pegada la tenemos y podemos ganar cualquier partido. Por cierto, ¿qué opinión tienes en el poquito tiempo que lleva Bordalás con vosotros de él? Bueno, la verdad es que él vino con muchas ganas de trabajar, nosotros también la predisposición por parte del grupo yo creo que es muy buena. Nosotros lo hemos acogido también muy bien, porque bueno, sabíamos que no estábamos haciendo las cosas bien, y él desde el primer momento que llegó pues está intentándonos inculcarnos un poco las ideas que él tiene para su equipo. Y bueno, en el poco tiempo que estuvimos con él la semana pasada, pues yo creo que en el partido se hicieron cosas muy buenas. buena, pero también es verdad que hay que corregir algunas cosas como el aspecto defensivo en los goles que estamos encajando, y eso es lo que vamos a trabajar para intentar corregirlo y tener la portería cero en la mayoría de partidos para así pues, conseguir muchos más puntos. Ahí estaban las palabras de Tena, y también vamos a escuchar a uno de los capitanes, a Samuel, sin duda hombre que ya fue fijo para Claudio, que sigue siendo fijo en este caso para Bordalás. Veremos ahora con la recuperación de Tena y cuando vuelva Olmo, bueno, pues siguen manteniendo lógicamente la titularidad. Hombre, ahora parece que lo normal sería casi casi repetir 11, o ahí, bueno, donde hubo dudas en los laterales quizás pudiera haber algún cambio. La vuelta de José Luis Achiari, veremos si tiene que esperar a otra oportunidad o el técnico pues confía en el argentino. Bueno, de todas esas dudas iremos saliendo en los próximos días. Le preguntamos a Samuel pues esta mini concentración, si bueno, pues va a venir bien al equipo para conocerse mucho más con el entrenador, y si ya están capacitados para dar la primera alegría a los aficionados a domicilio. Samuel. Sí, bueno, el míster ha decidido que cuando vayamos un día y medio fuera para estar más centrados en el trabajo, para cuidar de nosotros y bueno, para preparar el partido ese tan importante que tenemos el domingo. ¿Llegó el momento de ganar fuera de casa? Sí, por supuesto que tenemos que salir ahí como hemos salido los partidos aquí en casa, con los dientes bien apretados, como dice el míster, para llevarnos los 3 puntos, porque nos pondríamos en una posición más tranquila y bueno, con otra perspectiva de cara a los siguientes partidos. Vais a enfrentar 2 equipos, bueno, solo se para un punto, y que estáis medidos por el mismo rasero, marcan demasiados goles, de repente lleva 13 en contra, vosotros 15. Sí, bueno, hemos empezado la liga que nos está marcando muchos goles y bueno, tenemos que cambiar eso porque bueno, los partidos no se ganan cuando te meten tantos goles y bueno, hay que pulir ese efecto que estamos teniendo ahora para que no nos vayan a pasar y ya te digo, intentar ganar con la portería cero, que es lo más importante. Y desde atrás, ¿cómo lo ves? ¿Es un problema de todo el equipo que tiene que apretar el delantero, tiene que ser el primer defensa? ¿Es un problema solo de los 4 de atrás? Yo creo que de la parte de atrás, o sea, lo que más gente se la que más culpa se echa de la gente atrás, pero bueno, yo creo que el tema es colectivo. Cuando el equipo pierde todo, cuando el equipo gana, ganan todos. Y bueno, yo creo que hay que pulirlos todos. Tenemos que seguir trabajando en el aspecto defensivo porque tenemos que mejorar bastante. El hecho de que esté tanto antes Claudio como ahora Bordalás cambiando los laterales, es decir, que no acabáis de coger una línea de 4 todos los domingos, ¿eso puede afectaros un poco? Bueno, yo y la verdad es que no te puedo opinar mucho. Yo ya digo que lo que tenemos que hacer es trabajar todo, aquí estamos todos para lo mismo. Juego un lateral, juego otro centrales. El equipo lo que tiene que mirar es conseguir los puntos, salvarse cuanto antes, y hacer las cosas bien para, bueno, para no sufrir, porque hay un equipo para estar tranquilamente ahí arriba. Y es el momento, ahora que habéis salido del descenso, de meter ahí la directa y empezar a puntuar fuera de casa. Sí, yo estoy convencidísimo de que tanto la marcha que hemos pasado, que tenemos que pasar una buena hora, y bueno, esperemos que empiece este fin de semana y vayamos para arriba. ¿Os ha venido bien la victoria del otro día? Sí, sobre todo anímicamente hacía mucha falta, porque ya digo, estábamos un poco fastidiados porque estábamos en un buen trabajo y los resultados no acompañaban y bueno, ahora pues las cosas pues se ven diferentes después de una victoria. No tendré ganas de demostrarle a los aficionados que se habían hecho muchas ilusiones en la pretemporada de que hay mejor equipo de lo que dice la tabla. Sí, ahora tenemos que mostrarle que hay mejor equipo de lo que estamos ahí ahora mismo, y ya te digo, tenemos que cada partido dejando la vida en el campo para demostrarles a la gente que vamos a estar ahí luchando hasta el final. Vamos a ver si los aficionados que van a viajar por fin ven una victoria a domicilio o como mínimo un empate, que visto lo visto en la salida del Elche no estaría del todo mal. Recuerden que la agrupación de Peñas ha organizado viaje a Albacete y que el precio del billete es de 5 euros. Súmenle los 15 que vale la entrada, pues por 20 euros se va, se viene y se ve el partido. En la tienda del Elche tienen los billetes, como también los de la zona Arnal, que también ha montado otro autocar. En esta ocasión el precio del billete es de 7 euros. Por tanto, pues la afición va a estar acompañando al equipo en este importante partido. La Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios, donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón. Ahora, abierto también viernes y sábados noche. En carretera Crevillente, frente Mediamar, Elche. En Compaire Comunicaciones contrata tu ADSL de Telefónica por 29,90 euros y llévate tu pack desde 19 euros hasta con 100 euros en llamadas. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar, en Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10, en Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Comercial Cercianera. Todo en madera, decoración y complementos. Tú sabes dónde encontrar lo mejor. En Valentín Sánchez. Y ahora lo tienes al mejor precio. Con hasta el 70% de descuento. Ahora sofás, complementos, todo tipo de muebles con hasta el 70% de descuento en Valentín Sánchez. Ven a Valentín Sánchez y descansa. Valentín Sánchez, en Avenida Alicante, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Cuando pienses en madera, piensa en una marca muy nuestra, Maderera Ilicitana, una empresa de nueva generación con más de 40 años en el sector. Maderera Ilicitana, especialistas en tarima de exterior e interior, proyecto de estructuras y construcciones en madera, maderas, vigas, tableros y afines, todo para el profesional de la madera. Maderera Ilicitana, visítanos en carretera Catral Dolores, kilómetro 0,9, teléfono 965-723601. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero. Enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero. Especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero. En prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de la COPE. Lo decíamos al abrir el programa y ayer cuando les dábamos la noticia, en la tercera ronda ha deparado suerte dispar en la Copa IHF de balonmano femenino y el Elche Mustang, el equipo femenino del club balonmano Elche, pues a priori le ha tocado uno de los huesos más duros y uno de los viajes más largos y también más costosos. De todas formas, bueno, esto podía suceder. De todas formas, que le quiten lo bailado. Ya eliminaron al Cadecibo, los dos partidos con victoria, han empezado francamente bien la liga y de momento esto pues podría decirse que sigue pareciendo un sueño. De todas formas, vamos a ver hasta qué punto es hueso de roer el Rostov ruso. Estamos en contacto con el técnico del Mustang, José Francisco Aldeguer. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hueso o se le puede roer? Es hueso, pero si en algo nos estamos caracterizando es que conseguimos cualquier tipo de hueso, ¿no? Sí. Venimos de ganarle al Mar Alicante, un equipo hecho para ganar el título, y al de la Vera, campeón de la Copa de la Reina el año pasado, y también un gran equipo, ¿no? Somos un equipo muy peleón y que sabiendo las dificultades que en una competición europea tienes que jugar en casa, tienes que jugar fuera, y bueno, las connotaciones que siempre hace este tipo de eliminatorias, donde bueno, juegas fuera de casa, pues dan resultados muy amplios y tal, pero bueno, nosotros evidentemente sabemos que es muy difícil, era uno de los equipos más difíciles que estaban en el bombo contrario, y la que nos ha correspondido, intentaremos luchar sabiendo las dificultades del mismo. El Rostov ruso tiene 4 títulos de liga de su país, aunque el último data de hace 15 años, tiene 4 copas, la última de ellas del año pasado. ¿Y qué conoces de este equipo ruso, si es que conoces algo? El resto de esa, a la liga rusa, lo que dice un poco a la liga española, ¿no? Yo creo que el resto ha sido siempre la cuna del balonmano de la antigua URSS y en este caso de Rusia, donde es un fabricador natural de jugadoras, ¿no? Ahí han pasado la mítica Natalia Mostova, ha pasado Bogdanova, ha pasado muchísimas de las jugadoras que ahora mismo están en la selección rusa, campeona del mundo, es campeona del mundo última, pero bueno, llegó a ser campeona del mundo hace 2 mundiales, ¿no? Es decir, estás hablando de un equipo que tiene, pero también hay equipos en Rusia más poderosos económicamente que le han quitado, por decirlo de una manera, entre comillas, a algunas jugadoras, ¿no? Incluso los equipos daneses también, que son la liga más fuerte del mundo, pues realmente también ha quitado algunas jugadoras. Entonces, bueno, no deja de tener jugadoras muy jóvenes, pero con muchísima calidad, porque su escuela sigue funcionando. Tiene 3 jugadoras actualmente que son internacionales absolutas. Destaca Polskaya, que es la central del equipo ruso, y la verdad es que es un equipazo, ¿no? ¿Qué porcentaje ahora mismo habría en la eliminatoria? Además, teniendo en cuenta un poco la desventaja, creo, de jugar el partido de vuelta ahí en Rusia. Bueno, sabiendo nuestra experiencia y la suya, evidentemente, en competiciones europeas y por todas las razones, pues hombre, yo me reservaría un 20% para nosotros y un 80% para ellas, ¿no? Porque con las limitaciones de experiencia, nosotros tenemos un equipo jovencísimo, ¿no? Ellos tienen jugadoras, aparte de tener jugadoras jóvenes, que las tienen jugadoras también muy expertas, ¿no? Y que están curtidas en mil batallas y jugando finales de campeonatos del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí hay una diferencia, ¿no? La ventaja de jugar el segundo partido en su casa, pues también existe, ¿no? Realmente, bueno, ahí depende mucho en competiciones europeas de qué tipo de arbitraje tengas, ¿no? Sin entrar en otras consideraciones, ¿no? No es lo mismo que te piten unos suecos que te piten unos eslovenos, que ahí cambia mucho, ¿no? Es decir, por estilo de juego, por estilo de dirección de partido, etcétera, ¿no? Entonces realmente pues tenemos posibilidades, yo no voy a decir que no las tenemos, por supuesto, y que las vamos a pelear y nos vamos a aferrar a ese hipotético 20%. De todas formas, un poco la machada, si es que se pudiera hacer, pasaría por conseguir un buen resultado el 31 de octubre aquí en casa, ¿no? Sí, bueno, lo vamos a intentar, vamos a plantear un partido muy agresivo, ¿no? Yo creo que la única opción que tenemos es tener una defensa muy profunda, muy abierta, muy agresiva, donde intentemos que no realicen su juego. Los equipos rusos normalmente son equipos que atacan muy rápido, ¿no? Necesitan rápidamente marcar la portería, no atacan más allá de 15 segundos, entonces vamos a intentar romperles ese ritmo, ¿no? Que tengan que hacer un ritmo más lento, que tengan que madurar más el balón para encontrar espacios. Y si allí le hacemos daño, bueno, es un poco el planteamiento que las dos veces que he jugado en Rusia con la selección española le hicimos, y se van a las diferencias de jugadoras, que no es lo mismo, evidentemente. Vamos a intentar hacer ese planteamiento, ¿no? Para intentar a ver si podemos hacer un resultado un poquito gallo, porque si somos capaces de ganar y ganar de goles, pues tendremos alguna opción. Si el partido es igual o nos vencen aquí, ya la eliminatoria prácticamente se hará imposible, ¿no? De todas formas, lo que estáis jugando es un premio y también una oportunidad histórica que lo estáis haciendo. Ya habéis pasado la primera eliminatoria, que en realidad fue la segunda, frente al equipo de Macedonia. Pero hombre, no olvidemos que lo verdaderamente importante, aparte de esto que es bonito, insisto, creo que es el premio, es la liga, en donde habéis comenzado francamente bien, incluso teniendo en cuenta con quiénes habéis enfrentado y contra quiénes habéis perdido y por qué marcadores, estáis haciendo un comienzo de campeonato incluso mejor de que quizás de lo que esperabais, ¿no? Un compañero tío de Canal 9 me decía que no me volaba el milagro, ¿no? Porque realmente la gente que ha seguido la liga y sabe de qué va, las diferencias abismales de presupuesto y de experiencia que hay entre las plantillas del Mar Alicante y el Vera Vera respecto al Elche Mustang, pues realmente hacen ver que estos equipos, por ejemplo el Mar Alicante, la semana pasada ganó el Gijón de 8 con mucha comodidad, es decir, nosotros somos un equipo prácticamente como Gijón y le portan aquí de 4 goles, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el equipo parece muy bien, realmente el equipo está convencido, está fuerte, un equipo muy joven, brilloso, fundamentalmente cometemos muchos errores al cabo del partido, pero no somos capaces de mantener durante momentos del partido muchísima intensidad defensiva y a partir de ahí pues bueno, vamos construyendo y estamos creando muchos problemas a los equipos, ¿no? El Elda nos ganó de 7 goles, pero evidentemente estamos hablando de un Elda, ¿no? Y Chaco nos pasó por encima, pero claro, Chaco tiene no recuerdo si era 1.200.000 euros de presupuesto, 1.500.000, una cosa que para nosotros es estratosférico, ¿no? Para nosotros es muy difícil. Pues el equipo está funcionando muy bien, hemos jugado contra los 4 grandes, nos falta solamente el segundo de los grandes y llevamos 6 puntos, ¿no? Y estamos ahí. A partir de ahora vamos a ver cómo actuamos contra los equipos realmente que con los cuales podemos pelear de tú a tú, ¿no? Si realmente seguimos la misma trayectoria, pues bueno, en principio conseguiremos el objetivo que nos habíamos marcado, que es llegar a la Copa de la Reina en principio por la primera vuelta y a partir de ahí pues a ver dónde somos capaces de llegar. Y de momento, lejos de desgastarse el equipo, parece que lo de jugar en Europa le ha dado fuerza, le ha dado una terrible motivación y es innegable el fantástico comienzo tanto en Liga como en la Copa IHF de este Elche Mustang, que está haciendo sin duda historia, no solo por la clasificación, sino porque ya de momento ha pasado la primera ronda y está ahí entre los mejores. Pues nada, solo nos queda que felicitarte por este fenomenal arranque y ojalá que podáis seguir la línea todo lo que podáis. Muchas gracias. Un saludo, buenas tardes. Aldeguer, el técnico milagro del club balonmano Elche, que por algo fue seleccionador nacional, con el que se han conseguido los mejores logros en la historia del balonmano femenino español. Algo seguramente tendrá que ver. Bueno, pues recuerden, la ida el 31 de octubre, el Elche frente al Rostov ruso, y la vuelta en principio el 7 u 8 de noviembre allá en Rusia. Lo dejamos aquí, tiempo ahora para la información aquí en la COPE. Buenas tardes.